Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador da pasos en la preservación y difusión de su cine. Efectivamente, que la Cinemateca Nacional Ulises Estrella preserve la memoria fílmica en cámaras aclimatadas y con las medidas de seguridad necesarias es un paso importante, pero que ahora con un clic en la computadora pueda difundir esa memoria a todo el país y el mundo entero, sin duda que esto representa un gran salto. A mediados de noviembre la noticia se hizo oficial y ahora hasta los medios internacionales como el diario El País de España celebra la inaugurada Cinemateca Digital de Ecuador. Pero este gran fruto se debe a más de 30 años de trabajo, porque cuando nació la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección del escritor Ulises Estrella, su meta era la misma, preservar y difundir. Esta segunda misión ahora es todo posible gracias al portal www.cinematecaecuador.com, en donde se puede echar un vistazo a 100 años de cine producidos en el Ecuador. Es importante la colaboración mantenida entre la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y el Consejo Nacional de Cine, pues esta última institución adquirió el film Scanner, un artefacto tecnológico que permite poner en formato digital todo tipo de película, y se lo entregó a la Cinemateca. Juan Martín Cueva, quien preside el Consejo Nacional de Cine, comenta este trabajo en conjunto. El Consejo Nacional de Cine apoyó a la Cinemateca desde la etapa inicial de conceptualización de este proyecto, que nos parece realmente necesario, era realmente una urgencia, porque nos parece que es fundamental que el patrimonio audiovisual y el patrimonio cinematográfico del país esté a disposición con el mayor acceso posible para toda la ciudadanía, y eso no se logra solamente teniéndolos en muy buenas condiciones, sino también en el momento actual es importantísimo tener acceso a las tecnologías digitales, porque facilita mucho el acceso, el consumo y la circulación de estos materiales. La particularidad de la página es que está elaborada a través de una línea de tiempo que parte en 1906 con el artículo periodístico Cinematógrafos Ambulantes, hasta llegar a 1999 con el film Sueños en la mitad del mundo. Con un clic en la imagen se despliega el visor de video y se puede contar con información de diarios, estadísticas y demás datos que están en su derecha como contexto nacional e izquierda como contexto internacional. Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, resalta que la página permite que la memoria fílmica se construya con la retroalimentación del público, pues ellos también aportan con datos. Y no es que nosotros decidimos, sino que construimos colectivamente el asunto, porque el hecho de que estén 100 películas, hay gente que nos dice, a este dato hay que aumentar esto, o simplemente pasó más que lo que ustedes dicen, o menos de lo que ustedes dicen. Entonces, en este caso, ¿cuál ha sido la conexión que tienen para poder tener esa retroalimentación? La línea, ya. O sea, la plataforma está absolutamente interactiva. ¿Abierta a los comentarios? Sí, claro que sí. Con el poco tiempo de existencia de esta página, el público ya la está visitando. La Cinemateca señala que a nivel internacional son 75 países los que han entrado a este portal. Fabián Cadena, responsable del área de digitalización de la Cinemateca, comenta el impacto logrado en el público. Sí, desde el lanzamiento de la Cinemateca Digital tenemos alrededor de 2.200 usuarios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ajá. Sí, en un total de 3.110 sesiones. Bueno, cada usuario ha entrado una vez o ha entrado varias veces, cada sesión se cuenta. Uh-huh. En total, alrededor de 12.200 páginas ha visitado la gente en este tiempo, de las páginas que tenemos en el portal. Y esto nos da una idea que puede seguir creciendo. Va creciendo el número de gente, la mayoría son nuevos visitantes que van impulsando. Como parte de la primera etapa de este proyecto, tiene como meta subir 300 películas que van desde 1927 al 2000. En la segunda etapa se subirán cintas del 2000 en adelante y a futuro se espera subir todo el material audiovisual que posee esta cinemateca. Sobre el tema de los derechos de autor del audiovisual, Granda señala la existencia de convenios y cartas de autorización de su libre difusión. Hay un permiso. De hecho, todo el material que la Cinemateca ha copiado desde el año 81 que se creó es gratuito. O sea, ha sido una donación espontánea de la gente. Y hay un hito fundamental que es el año 89 cuando se decreta al cine ecuatoriano como parte del patrimonio cultural del Estado y su custodia legal se la da a la Cinemateca. Entonces, a partir de ese hecho, que había estado en un contexto de recuperación de las imágenes que ya habían sido investigadas desde el año 84 y que tuvo el apoyo de la UNESCO, a partir de ese hecho, como que es espontánea la generosidad de cineastas y herederos de cineastas que han venido a dejar material en imagen desde el año 22 en la Cinemateca. Hay unos permisos escritos de cada persona que, aparte de haber dejado en custodia de Cinemateca el material, tenía que autorizar por escrito su participación en la Cinemateca Digital, que es para públicos remotos. Entonces sí hemos atravesado ese proceso. Juan Martín Cueva, presidente del Consejo Nacional de Cine, señala que la Cinemateca Digital permite el acceso al patrimonio fílmico del país sin que este pueda ser afectado. Como decía al principio, no es suficiente contener los materiales en una bóveda climatizada como se debe, con todas las condiciones para su preservación y para su conservación, sino que también es importante dar el acceso a la ciudadanía, y el rato que tú das el acceso a la ciudadanía muchas veces son formatos muy frágiles, entonces estás poniendo en riesgo de alguna manera la conservación de esos materiales. Por eso la digitalización nos permite en ese sentido sacar copias digitales en la mejor calidad posible de esas imágenes, de esos sonidos, de ese material audiovisual y de ponerlo a disposición del público. Fabián Cadena considera que en el ámbito técnico el reto es grande, debido a que deben conservar la Cinemateca Digital frente al avance tecnológico, que mes a mes es muy cambiante. Además de ello, el costo del servicio de la página aumenta de acuerdo al número de demanda de las personas. Frente a ello, Vilma Granda es más positiva y señala que el proyecto es muy bueno, que incluso lo pudieran financiar con instancias ajenas a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por ejemplo, hoy tenemos todo el año pagado y teníamos una cantidad prevista que por la crisis del Estado no va a poder ser, pero eso significa que al menos un poquito sí va a haber, o sea, unos $3,000 para seguir pagando un prepago, que es el costo de un servicio de alojamiento. Además, tiene tanto interés la hoja, no solo para las autoridades nacionales, sino también para el mundo y para los archivos fílmicos, que de donde quiera vamos a sacar. Ahorita me acaban de llamar del BID, que hay una propuesta de financiar proyectos de la Cinemateca. O sea que sí estamos en la luz, sí estamos en la punta de la ola, de algún modo atrayendo, si quiere, el interés, porque nuestro trabajo es serio y además no es de ahorita. Anteriormente, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella mantenía un portal web para presentar información de sus actividades y cartelera en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora, la nueva página, además de mantener esos servicios, le ofrece la oportunidad de apreciar 100 años de cine ecuatoriano al alcance de un clic. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.